caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Bienvenido, bienvenida a Punta en mi piel, el programa de radio de cultura y actualidad LGTB queer del Círculo de Bellas Artes. Es la 1:03, una hora menos, en las queridísimas Islas Afortunadas. Te habla Sara Villeira en directo, como cada viernes, en la 100.4 FM Madrid, aunque ya sabes que puedes escucharnos a través de internet desde cualquier parte de la geografía en las www.radiocírculo.es. Hoy, viernes 22 de junio, contaremos con la doctora Melanie Pena Toso por la creación de la tesis en la que se muestra y se afirma la falta de formación del futuro profesorado y la atención a la diversidad afectivo-sexual en las facultades de educación. También hablaremos de la obra teatral Desviaciones, el último puzzle, con su director Nacho de Diego, y que forma parte de la programación de Festival Visible, aquí en Madrid. Todo esto en unos minutos, en Ponte mi piel. Una buena noticia para Francia. El gobierno francés garantiza que el matrimonio igualitario será realidad el próximo año, alrededor del mes de marzo. Y Francia sigue dando ejemplo, porque ha habido un beso gay precioso en esta Eurocopa 2012. Dos jugadores de esta selección han provocado la polémica en la Eurocopa celebrando un gol contra Alemania con un sentido beso. Quizá esto sea el primer paso hacia la visibilización del colectivo LGTB en el fútbol profesional, que ya va siendo bastante hora, ¿no? Y en Estados Unidos, la Asociación Americana de la Psicología ha respaldado en un comunicado a los medios a las familias homoparentales, afirmando que los hijos de parejas homosexuales reciben una educación igual de válida y, en muchos casos, mejor. Y Estados Unidos sigue de celebración, porque el ejército norteamericano celebra su primer orgullo LGTB gracias a Obama, este presidente que consiguió derogar esa ley, el no preguntes, no lo cuentes, en la que impedía que los homosexuales salieran del armario en las filas. Y por culpa de esto, desde el año 1993, instaurado por el demócrata Bill Clinton, cerca de 14.000 hombres y mujeres fueron echados de las filas de este ejército americano. Y seguimos en Estados Unidos para hablar de una noticia horrorosa. Peter Lucas Moses, de Carolina del Norte, líder de la secta Hebreos Negros, hace escasos días asesinó de un disparo en la cabeza a su hijastro de tan solo 4 años, porque únicamente pensaba que era homosexual. Y alucinante noticia también de Estados Unidos. Abercrombie & Fitch, una firma textil norteamericana muy importante, ha sido denunciada por uno de sus modelos masculinos, Benjamin Bowers, debido a que supuestamente le obligaban a masturbarse antes de las sesiones fotográficas como terapia de relajación. Evidentemente, ahora pide una indemnización. No es poco, pero $1,000,000 siempre ayuda a llevar las penas mucho mejor. Y una noticia también horrorosa nos llega desde Líbano. Y es que Líbano destaca como una de las ciudades más tolerantes con la homosexualidad en Oriente, comparado, por ejemplo, con Arabia Saudita, donde la homosexualidad es castigada con tortura y en ocasiones con la muerte. Pero Líbano está viendo unas denuncias porque están haciendo exámenes rectales para detectar a gays. ¿Cómo es posible? Y volvemos aquí a los estudios de Radio Círculo, en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, para hablar con la doctora Melanie Pena Toso por la creación de esta tesis, en la que habla de la falta de, bueno, de conocimiento o de información sobre la diversidad afectivo-sexual. Buenos días, Melanie, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Sara. Qué placer que estés aquí, porque hace muy poquito que esta tesis ha salido y nos gustaría que nos hablaras un poquito de ella, porque resulta interesante la poca información que hay con respecto a esta diversidad dentro de la formación, ¿no? Sí, anteriormente había habido en España muchos estudios que habían constatado altos niveles de homofobia en el alumnado de secundaria y porcentajes más elevados de suicidio. Son datos de Amnistía Internacional de año 2008, también en el alumnado LGBT dentro de secundaria, de la etapa de secundaria, pero no había habido ninguna investigación que valorara el nivel de formación de los docentes y futuros docentes en este sentido. Nos parecía que era una asignatura pendiente y dirigida por la doctora Mercedes Sánchez, pues iniciamos la investigación. Dan unos datos alucinantes, y es que, bueno, dependiendo del tipo de educación que tengas, si privada o pública, religiosa o no, el porcentaje de homofobia, el LGTB-fobia en general, es alucinante. Sí, uno de los resultados de la tesis es que las personas que han estudiado en centros privados católicos tienen niveles mucho más altos de homofobia, sobre todo cognitiva, normalización de la homofobia. Por ejemplo, en ítems como a veces las agresiones a las personas homosexuales están justificadas por las conductas provocadoras y exhibicionistas, pues había diferencias en torno al 70% entre las personas de centros privados católicos frente a las personas que habían estudiado, sobre todo en centros públicos. Aquí dice en este resumen que tengo aquí de tu tesis que el 80,5% de los y las futuras docentes encuestados cree que debería haber una formación específica sobre esta cuestión, la de la diversidad afectivo-sexual. Y el 71% cree que además es un tema que interesa al alumnado. ¿Por qué no se da? Hay muchos problemas en España con esta cuestión. La polémica con educación para la ciudadanía realmente, de una manera encubierta también, lo que es un rechazo a tratar la diversidad afectivo-sexual, que la LOE introduce por primera vez, es un hecho histórico, ¿no? Dentro del currículum de las diferentes etapas educativas, lo introduce en el 2006, junto a educación para la ciudadanía. Ha generado muchísima polémica, en Europa es algo que está totalmente superado, seas del partido político que seas, entiendes que estas cosas tienen que ver con los derechos humanos básicos, pero en España parece como que aquí estamos enquistados y ha generado mucha polémica, tanta que al final Educación para la Ciudadanía es de las primeras cosas que va a hacer el ministro con la de cosas que hay que hacer en educación, ¿no? ¿Y cómo, vamos a ver, cómo afecta realmente esta homofobia? Porque se habla mucho de la homofobia en las aulas, homofobia, pero ¿cómo afecta a los chavales, cómo afecta a estos futuros docentes que no exista esta asignatura o esta, no sé, para profesionalizarse con respecto a esto? Claro, supone que se forman a través de los medios de comunicación y a través de lo que escuchan en la calle. Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad homófoba y que los medios de comunicación están permanentemente mandando mensajes que estereotipan, ¿no?, a lo que es una persona gay, una persona lesbiana, una persona bisexual, pues eso es lo que, digamos, la formación que recibe el docente y el futuro docente, ¿no? Y es luego lo que reproduce en las aulas. Entonces, cuando hay insultos como maricón, pues no se responde frente a ellos, se considera algo normal. Cuando hay agresiones de este tipo, lo que se hace es que se expulsa a la persona agredida del centro en lugar de centrarnos en las personas agresoras. Todas estas consecuencias no se derivan de ello. ¿Qué debería ocurrir cuando, pues eso, ese ejemplo que acabas de decir, ¿no? Alguien insulta, llama maricón, bollera a alguien en clase, pues lo que dices, ¿no? Que se suele echar a esta persona, la que sufre el acoso, pues unos días fuera o directamente fuera del centro. ¿Cómo tendrían que realmente actuar contra esos acosadores y qué deberían hacerles? Claro, nosotros creemos, desde el grupo de investigación, que también llevamos varios proyectos, se tiene que actuar a nivel de centro, pero el hecho de que cuando hay un insulto en clase no se toma una respuesta supone asumir que eso está bien dicho. Si, por ejemplo, el insulto es llamar a una persona negra o insultarla por cuestiones xenófobas, racistas, la respuesta es inmediata. Uh-huh. Pero frente a cuestiones que tienen que ver con la diversidad afectivo-sexual, parece que hay como una normalización de que estas cosas no ocurren. Yo me estoy acordando cuando hubo con el jugador de fútbol Eto'o del Barcelona, que se le insultó porque se le llamaba negro maricón. Todo el mundo puso el grito en el cielo porque se le había llamado negro, pero nadie se percató, ¿no?, de que se le había también insultado por algo que tenía que ver con su... Y entonces hay una normalización de la homofobia. En ese caso, lo primero que hay que hacer es formar al docente para que tome conciencia, porque si no, ni lo sabe, no lo percibe, y luego que pueda actuar a nivel de centro, introduciendo contenidos en todas las materias de una manera transversal, evaluándolos, tratándolo, ¿no? Que el hecho de que un docente esté preparado para impartir este tipo de valores, porque ya no es una asignatura, sino valores, pues ayudaría mucho en ocasiones como tenemos en este momento el gobierno, que quiere quitar pues educación para la ciudadanía. Tendremos docentes que sí que sepan defender y respetar esta no nueva manera de vida, pero sí una manera diferente a lo establecido históricamente hasta ahora. Entonces... ¿De qué manera pueden enterarse los docentes que les interese, que digan, vale, yo no tengo ningún máster, no tengo ningún estudio cerca, ¿cómo puedo hacer para enterarme cómo tengo que actuar con gente acosada por este tipo de gente? Nosotros hay diferentes maneras de formarse. Tenemos en manuales publicados en Catarata de formación para docentes del 2011 y de 2010. Y luego, por ejemplo, hacemos en la Facultad de Educación todos los años unas jornadas de formación para docentes. El primer año que lo hicimos, que fue en el 2010, tuvimos casi 600 matriculados. Nos sorprendió mucho la respuesta, solamente entraban en el aula magna 300, hubo 200 que se tuvieron que quedar fuera. Este año también ha habido una matrícula muy alta, casi de 500 alumnos, que puedan acudir a cursos de formación. Comisiones Obreras también está formando. El problema es que ahora con la crisis es una excusa ideal para todo lo que tiene que ver con educación en valores, no trabajarlo en educación, ¿no? Parece como que hay tanto miedo que se empiezan a tirar cosas por el barco y lo primero que se quita es la educación, ¿no?, en valores. Cuando no tenemos que olvidar que si hay algo que pretende el sistema educativo es formar personas, el desarrollo integral del alumno. Desarrollo integral supone también un desarrollo sexual, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué significa que se recorte en educación para un país? Es una barbaridad, ¿no? La verdad es que estamos ahora mismo en la Complutense en concreto muy mal. Muchísima gente, hemos recibido cartas de despido, no sabemos qué va a pasar de cara al año que viene, y parece como que hay una intención muy grande de favorecer a los centros privados, ¿no? Se ha visto el negocio que hay en la educación, pues que todo el mundo tiene que pagar, ¿no? Y hay mucho dinero y se está privatizando y se está desprestigiando. Y además luego estamos muy centrados en educación, en lo que es el inglés y las nuevas tecnologías. Y se nos olvidan cosas básicas y necesarias. Como los valores, claro que sí. En este informe también habla de que el 7,4% de los estudiantes varones reconoce haber agredido a personas LGTB. Y el 15,8% por su parte admite haberlas insultado. Hay una gran tolerancia a estas faltas de respeto y al... No sé, ¿cómo? Es que no entiendo. Yo es que la verdad es que no entiendo cómo puede una persona agredir a otra simplemente por ser gay, o por ser negro, o por ser alto, o por ser gordo. Es que me parece tan ilógico. Sí, además es curioso porque los porcentajes de personas que han visto o han presenciado son casi del 80%, y luego los que dicen haberlo hecho son el 8 o el 9%, como tú comentabas. Es decir, que hay una diferencia muy grande entre los que dicen haberlo visto y los que lo han hecho. Salvo también es una realidad que se en las aulas. Otro hecho también es que muchas veces el que es violento, el que es homófobo, hace mucho más ruido que el que no lo es. Entonces, aunque hay un porcentaje de profesores, un porcentaje considerable que no está de acuerdo con esto, al final el que se le oye es al que lo es. Me acuerdo, pasando la encuesta que dio lugar a la tesis, había personas incluso que decían: ¿qué harías si un alumno tuyo te dice que es homosexual? Le mandaría al psiquiatra. ¿No? Son respuestas de... Alucinantes, ¿no? Para los futuros docentes, ¿no? Para gente ya con un máster, que encima hay sesgo de deshabilidad social, no van a responder. Muchos, hay que tener en cuenta, muchos se callan, ¿no? Y el tener este máster de esto de diversidad afectivo-sexual o este curso, ¿conllevaría que si un docente en algún momento dado no supiera estar a la altura con algún alumno LGTB, podría ser sancionado de alguna manera? tendría que, pues que estamos años luz de que, de que eso ocurriera, pero sí que tendrían que recibir una formación y tendrían que poder pues asumir su responsabilidad en este sentido, porque ellos tienen que ser el garante del cambio, ¿no? No podemos tolerar que los niveles de homofobia que hemos encontrado en el futuro docente son los mismos que los que hemos encontrado en el alumnado. Los mismos porcentajes. No se puede tolerar, ¿no? Entonces tendríamos que poder actuar en ese sentido. ¿Y qué se le diría a estas personas que dicen, no, es que la sociedad todavía no está acostumbrada o no está preparada para asumir todos estos cambios? En España lo que pasa es que las leyes van más rápida que la sociedad, pero sí que está preparada. De hecho, uno de los resultados que a mí me ha sorprendido de la tesis es que lo que tú decías antes, Sara, de que el porcentaje de los que consideran que se tienen que formar, que tienen que recibir una formación específica, estamos hablando en torno al 80, los que consideran que es un tema igual de importante que la xenofobia, que la atención a la disfuncionalidad, que todo el tema de la violencia de género, el porcentaje es más o menos el mismo. Es decir, que sí que es un tema que interesa, que se quieren formar, y yo estoy convencida que si reciben formación, esto desaparece, ¿no? La homofobia cognitiva, ¿no? Esta que es la que es más frecuente, ¿no? Pues yo creo que desaparecería, ¿no? ¿Y cómo puede realmente afectar o contribuir que desde las escuelas sí que se manden estas señales, estos valores a los niños, a los estudiantes, cuando en casa a lo mejor las lo que escuchan es completamente diferente? Claro, luego en casa escuchan otra cosa, en la tele ven también otra cosa, en los videojuegos y en las películas que ven, ¿no? Siempre toda una serie de mensajes, muchas veces machistas, pero implícitamente también homófobos, ¿no? Contribuiría como un primer lugar, ¿no?, para poder cambiar. Es el espíritu de los centros educativos. En el fondo lo que queremos es para contribuir a una sociedad mejor. Los que somos profesores de vocación, eso es lo que nos ha llevado a dedicarnos a la enseñanza, ¿no? El intentar hacer un mundo más justo, un mundo mejor, pues evidentemente claro que va a contribuir el hecho de que simplemente un profesor que para ti es una figura de autoridad te muestre un guiño, te señale que eso que tú quieres hacer o puedes hacer está bien hecho o está mal hecho, para los alumnos es fundamental, ¿no? Para el alumnado. Claro. Uge San Gil, coordinadora del área de educación de la FLGTB, preguntaba que cuántos estudios son necesarios hasta que las administraciones educativas se conciencien del grave problema de la LGTB-fobia en las escuelas. ¿Cuántos estudios habrá que realizar? ¿Cuántas veces habrá que gritar todo esto? No lo sé, la verdad, porque Amnistía hizo un estudio sobre niveles de suicidio en adolescentes LGBTQ y encontró 3 veces más casos en este tipo de alumnos. Se han realizado estudios, el INJUVE realizó el último estudio del año 2011, donde también señala porcentajes altísimos de homofobia. Está esta tesis que también vuelve a señalar lo mismo. Y sin embargo, es muy difícil, ¿no? Luego también hay estudios que vienen a decir que incluso en las propias facultades de educación es donde más niveles de homofobia se dan entre los profesores. Qué curioso. Entonces es difícil, es un colectivo especialmente homófobo. La homofobia que se da en los centros educativos es un tipo de acoso muy específico que no solamente afecta al alumnado. No hay que olvidar el profesorado LGBTQ que está ahí, el personal de administración y servicios, lo que se llama el PAS, las familias, que antes hablaba de las familias homoparentales, todas estas familias que cada vez son más numerosas y que están llevando a sus hijos a los centros de enseñanza y tienen que soportar que se celebre el Día de la Madre o el Día del Padre y que les interrogan ese respecto, ¿no? Y toda una serie de prejuicios, que es una violencia muy grande la que soportamos las personas LGBTQ a diario, ¿no? Y que muchas veces lo tenemos tan normalizado ya que es como... Muchas veces ya el acoso hacia nosotros mismos, bueno, pues depende de cómo nos pille el día, lo podemos llevar mejor o peor. Pero los grandes olvidados siempre son esos niños, sean LGTB o sean hijos de familias homoparentales, porque en el fondo no dejan de ser niños completamente inocentes que llegan a un aula y se encuentran a veces dentro de un nido de serpientes, con profesores que atacan, con niños que atacan y ningún tipo de apoyo. Y a veces, a veces no, siempre son los grandes olvidados. ¿Cómo se puede, no sé, formar a los padres de niños que estén en el mismo colegio con niños de hijos de familias homoparentales para que respeten, no ya los padres, pero ya, o sea, lo más importante, a los niños que forman parte de esa clase con sus hijos? Es clave empezar en infantil. Y es un tema que ya levanta ampollas, ¿no? El tratar este tema en la etapa de 0 a 6 años. ¿Por qué? Porque empieza todo el temor este de, ay, es que si les hablas de esto, es que luego imagínate que te sale homosexual. Pero realmente cuando hay que empezar, hay un proyecto además en nivel europeo que estamos haciendo, el Gender Lobs, que habla de estas cuestiones, ¿no? Hay que empezar en la etapa de educación infantil. No solamente al alumnado LGBT, sino es que en infantil ya se ve que se ataca al que se salta los roles de género. Uh-huh. Al chico que le gusta el color rosa, a la chica. Entonces, también es tomar conciencia de que nos limita a todos como personas. O sea, el hecho de que yo no pueda llevar un pantalón rosa porque soy un chico, no pueda llevar, nos está limitando, ¿no? Entonces, habría que empezar desde educación infantil, en todas las etapas educativas, trabajar con el profesorado, trabajar con las familias, trabajar en los centros. Y luego, cuando se empieza a hacer, se ve un poco lo que se ha visto en esta investigación, que la gente no tiene tantos problemas como lo tienen los partidos de derecha, ¿no? O las instituciones, determinadas instituciones, ¿no? Religiosas. Para atacar un poco esto, también habría que atacar esos valores, por así decirlo, heteropatriarcales, ¿no? Porque si desde los colegios o desde los institutos, universidades, lo que tú dices, no, venga, al niño le vamos a poner el uniforme azul, a la niña el uniforme rosa, es que no vamos a salir de, vamos, no vamos a conseguir nada. Sí, además es una de las cosas que ha empezado a hacer Esperanza Aguirre, de volver a poner uniformes en los centros educativos. ¿Y, ¿no? ¿Y con colores diferentes? No sé, no, lo de la falda y el pantalón, depende del centro, ¿no? Ya ahí se deja un poquito variedad, pero claro, son cosas que... Fíjate que yo me hubiera encantado que me hubieran dejado llevar pantalones cuando era pequeña, pero no, falda hasta los 16, qué horroroso, por eso yo tengo un trauma. Pero yo creo que el dejar a los niños ser libres desde muy temprana edad no crea un homosexual, sino crea una persona sin prejuicios, sin miedos, una persona segura, un futuro mejor para el país de donde es, vaya. Entonces, el hecho de esta teoría, de esta tesis, por cierto, ¿qué te llevó a hacer esta tesis? La tesis la empecé, realmente empecé el trabajo hace 6 años, realizando un curso de comisiones, que en estos momentos, junto a la CLGT y junto a COGAN, son de los pocos que dan un servicio de formación al profesorado. Yo me apunté ahí, convencida, había estudiado en un cole muy progre, convencida de que yo nunca había sufrido acoso por homofobia, y a medida que hice el curso de fin de semana me di cuenta de la cantidad de violencia que soportamos a diario, toleramos, y a partir de ahí conocí a más gente, empezamos a trabajar juntos muchas personas, cada uno por su campo, desde los sindicatos, desde la universidad, desde secundaria, desde las diferentes etapas educativas, empezamos a trabajar, conocí a la doctora Mercedes Sánchez, me propuso la investigación, ella veía que era un asunto pendiente, empezamos a hacerlo, con muchas dificultades, ha costado muchísimo la investigación, no la han intentado frenar, pues en muchos momentos, ¿no? Entonces es un asunto difícil. Luego, además, la promoción, el optar a becas una vez la haces, también es difícil. Pero considerando que era un tema que me interesaba, empecé haciendo algo de Alzheimer, que sí que hay muchas ayudas, etcétera. De repente dije, ¿por qué no voy a hacer esto? Y la verdad que no me arrepiento, me siento muy orgullosa y creo que hay que apostar por seguir investigando en este campo, ¿no? ¿Y habéis visto ya algún tipo de efecto, de cambio con respecto a la creación de esta tesis? Claro, el problema es que... Es muy prontito todavía. Es pronto y la universidad está patas arriba, ¿no? Yeah. Entonces, por ejemplo, ahora estamos preparando para el año que viene y todavía no estamos distribuyendo las asignaturas. Entonces, todo esto hace que el vivir a base de golpes, ¿no? Hace que sea muy difícil planificar al año que viene. Pero de momento lo que vamos a hacer es, me voy el martes a Argentina y vamos a empezar también un enlace que queremos hacer entre España y Argentina, que también tienen el matrimonio igualitario, y tienen toda una serie de subvenciones y programas de formación, de capacitación docente, entonces poder ir estableciendo también... O sea, que en el fondo Argentina está más evolucionado en materia LGTB que nosotros. Es más coherente, ¿no? Porque han sacado la ley, digamos, como que nosotros sacamos la ley, pero luego se queda a medias. Entonces, estos han sacado la ley y han hecho todo un programa también de formación... No han permitido que nadie pusiera un recurso, ¿no? Nada, no, claro, no ha pasado todo eso. Si es que más aquí hemos dejado, por ejemplo, Educación para la Ciudadanía, el otro día lo leía, yo no sé si me equivoco, pero me parece que los recursos contra Educación para la Ciudadanía creo que son de 80 familias. 80 familias se han quejado y estamos hablando de una población de, yo no sé si llega al millón de alumnado de secundaria. Y por 80 personas, digamos... Entonces dices, ¿y ahora qué hacemos? Cuando saque la nueva educación para la ciudadanía, protestamos también 80 personas para que... No, para habrá que protestar 81 para que así nadie diga nada, porque dirá no, porque si no es las mismas. Pues es que es alucinante, yo no sé qué tienen en la cabeza, qué miedo tendrán para aceptar la homosexualidad, bueno, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad y el resto de sexualidades que hay que no tienen por qué llevar etiqueta, esto es por decir algo. Sí, hay diferentes estudios, yo con la tesis lo trabajé desde, ¿no?, la teoría esta de que en el fondo son personas homosexuales encubiertas, ¿no?, claro, reprimidas, hasta yo ahora estoy leyendo un libro de Silvia Federici que me gusta mucho, habla de del paso de, hasta muy presente en el 15M, todo el tema del paso de la época feudal al capitalismo, y cómo también de alguna manera todo esto de la homofobia está muy ligado al machismo y está muy ligado a la sociedad patriarcal, que un poquito me parece que tú apuntabas por ahí antes. Entonces también supone, digamos, de alguna manera un cuestionamiento del orden social y político que tenemos. Aunque nos parezca algo muy lejano, está ahí también, ¿no? Y entonces yo creo que va por ahí, que todo el tema de la represión sexual supone toda una manera de vivir, de relacionarse con el otro, ¿no? También hay un capitalismo que se nutre, ¿no?, de esa comercialización y esa, ¿no?, ese cobrar por cada cosa, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado las personas LGBT, ¿no?, de no dejarnos influir por la moda, de ser conscientes que también somos un elemento político, ¿no? Y muy importante, porque si nosotros mismos nos defendemos nuestros propios derechos, están pendientes de, bueno, de que cuatro locos y irresponsables y retrógradas pues luchen en contra de unos derechos conseguidos porque nos los merecemos. Y el otro día apuntaba Boti García Rodrigo en su Facebook que viva el mes de junio, ¿no?, porque es nuestro, porque nos lo hemos ganado. Y realmente si todas esas gentes y personas que se quedaron en el camino y sufrieron tantísimo, no habríamos conseguido todo esto que tenemos. Y es una vergüenza que desde la política, desde el gobierno, estén luchando en contra de parte de una sociedad que incluso les ha votado. Sí, aparte, eso se ve muy claro lo que tú comentas en los estudios hechos, en todo. Las personas que lo han movido han sido principalmente gente dentro de asociaciones, de federaciones, de personas LGBT, son los que lo han movido. Y hasta ahora hemos llegado gracias a esas personas a la situación actual. Y claro, es que dices, ¿hasta cuándo van a empezar a poder colaborar en esto otras personas y poder, digamos, profesionalizar también esto? Que no profesionalizarlo, sino que se pueda abrir, ¿no?, a que podamos estar todos luchando por esto, ¿no?, y que no sea una cuestión exclusiva de las personas, ¿no?, como ocurre con otros temas de atención a la diversidad. Cierto. Antes decías que me resultó curioso, ¿no?, que tú no considerabas que habías sufrido ese acoso homófobo y que cuando hiciste ese curso te diste cuenta de que sí, habías recibido ese tipo de violencia. ¿Qué fue qué es lo que te diste cuenta? ¿Qué te pasó? Claro, pues todas estas expresiones que te dicen normalmente, que tienen que ver mucho con la homofobia cognitiva, ¿no? De, bueno, pues tú estás con chicos porque no parece lesbiana porque es muy femenina, o todas estas cosas que las dejamos pasar, ¿no? Comentarios de amigas, de, porque a vosotros lo que os falta en la cama es un chico, todas estas cosas, ¿no?, que normalmente las dejas pasar, te ríes, ¿no? Pues de repente empiezas a escuchar a personas que han sufrido con eso y empiezas a pensar, ¿no? También aquí, sobre todo, hay más agresiones, en la tesis se ha visto, hay más homofobia hacia los chicos que hacia las chicas. Molesta mucho más. Es por el tema de ser machito, ¿no? Es decir, bueno, mi masculinidad que no se ve afectada porque otro hombre, bueno, pues me toque, ¿no? Claro, claro. Y tiene que ver con el que el machismo está muy ligado a la homofobia también, ¿no?, en esa línea que tú comentas. Entonces, sí, entonces ahí también, escuchando a compañeros chicos, pues te das cuenta de... pero es que pasaba hace 20 años, pasaba hace 10 y sigue pasando ahora. Claro, quizá la homofobia sea más dirigida a hombres porque las mujeres siempre hemos estado en un segundo plano, y más siendo lesbianas, ¿no?, las solteronas de toda la vida que no se casan y viven dos amigas juntas durante 30 años. No, señores, eran pareja. Me encantan esas historias. De hecho, Sara, en la tesis, con relación a la invisibilidad lésbica, ni una sola de las mujeres encuestadas ha dicho que es lesbiana. Curioso. Entonces, o las futuras docentes. No hay... ¿Qué problema hay con la visibilización lésbica socialmente? Porque mira, mi madre siempre me dice, no digas que eres lesbiana en la radio porque te van a echar de cualquier trabajo. Digo, pues me da igual, lo seguiré diciendo y me seguiré quejando por no tener trabajo, pero no voy a callarme que soy lesbiana. Me alucina que no haya nadie en la política, en las clases... no sé, en general, que diga, yo soy lesbiana, gay sí, porque a pesar de ese machismo, creo que tiene muchísima más visibilidad, más fuerza por ser hombre en la sociedad. Pero al ser mujer, ¿de qué tememos? No lo sé de qué tememos, yo creo que es algo histórico, ¿no?, que hemos estado muy condicionadas. Actualmente a mí me parece que sobre todo si las mujeres lesbianas se han podido expresar, ¿no?, y a nivel histórico ha sido a través de la literatura. No creo que sea casualidad, ¿no?, que todo el tema de Safo, la isla de Lesbos... Bueno, que Safo dijeron que era heterosexual, pero hace poquito que lo leí, que me hizo una gracia, digo, pero por favor... Sigue habiendo estudios sobre la orientación sexual de Safo, ¿no? Sí, entonces yo creo que en general están muy invisibilizadas. Se celebra en abril, me parece que es el 24, el Día de la Visibilidad Lésbica. Abril es el 26, creo el 26, que es. Pues, el 26. Me parece que es importante, ¿no?, que todos estos días se tengan en cuenta, ¿no?, y que poco a poco podamos ir luchando, pero sí que es una asignatura pendiente. Las mujeres estamos muy calladas, que los hombres también se llevan su parte, porque los chicos gays en concreto me parece que han sido víctimas del mercado capitalista que les ha pillado, les ha engullido, ¿no? Y todo este del dinero rosa que se habla, ¿no? Pues también tiene su parte negativa, ¿no? En cuanto a la dificultad luego para conocer, para relacionarse, ¿no? Y las mujeres pues tenemos también nuestra parte. Cada uno, yo creo, las personas bisexuales, las personas... Un estudio que me gustaría, interesante, que no hemos hablado, personas transexuales, personas transgénero, ¿no? También es una asignatura pendiente. ¿Qué está pasando con estas personas en los centros educativos, ¿no? Todo el tema de la teoría queer, cómo lo pudiéramos meter, ¿no? Porque es tan didáctico y sirve de tanto, ¿no? Y cómo se puede meter en los centros de enseñanza, ¿no? Cuando queer es un insulto, ¿no? Entonces, es difícil... queer es un insulto. Yo claro. Jamás lo hubiera pensado. Yo me siento tan queer que no creo que... No me insulto. Sí, no es un insulto, pero que, digo, etimológicamente la palabra tiene esas connotaciones, entonces es difícil a veces introducirlo en un contexto tan formal y tan conservador como son los centros de enseñanza, claro. ¿No? Donde todas estas cuestiones, ¿no? Donde los baños están separados por chicos y por chicas, donde no se dicen palabrotas en clase, ¿no? Entonces, ¿se llegaría a una igualdad o a una equidad en el momento en el que los baños sean mixtos? Es importante. Esto lo dijimos en unas jornadas en la universidad y el diario de Intereconomía nos publicó un titular monstruoso, ¿no? De sería muy importante, ¿no? Que no sé, todas estas cosas que por lo menos que se pudieran debatir, ¿no? Lo que pasa es que se pilla la anécdota y los partidos políticos, los centros, los medios de comunicación, que todas estas cosas las quieren atacar, pillan la anécdota, la cogen, se centran en ello, ¿no? Y se olvidan de todo lo demás. Yeah. Teoría de los marcos, desvían el debate, ¿no? Y se centran en lo que además dicen las cosas como les da la gana, porque muchas veces se dedican a poner un titular que llame la atención, que venda periódicos, que bueno, que genere visitas, ¿no? En esa página web, pero nos olvidamos de que muchas veces quien tiene que hablar sobre ello sois vosotros, los protagonistas que lleváis a cabo estas noticias y que deberíais explicarlo, porque se puede coger un titular y decir, bueno, pues ha habido una tesis y montarla aquí de una manera tremenda, y a veces es tan distante de la realidad lo que cuentan los medios que da muchísima pena. Me da mucha pena porque, por ejemplo, todo el tema LGTB a mí me resulta muy interesante porque evidentemente me toca muy de cerca, pero critico muchísimo la homofobia, la LGTBfobia que hay en todos los medios de comunicación, quitando los programas LGTB, porque no se nos da ningún tipo de espacio ni apoyo. Es alucinante. Es ya no solo las escuelas, sino el gobierno, no, es que los medios de comunicación, que lamentablemente hoy en día la sociedad aprende a través de los medios, que eso es lamentable. Pero bueno, dejémoslo ahí, es una crítica mía hacia mucha gente que se quiera dar aludida y quien no, pues perfecto. Sí, además es que muchas veces vivimos en un microclima, ¿no? Entonces solamente escuchamos determinados programas de radio, que son los que nos gustan, nos rodeamos de gente, ¿no? Entonces no somos conscientes de la homofobia que hay a nivel social, ¿no? Y que tienes que soportar a diario sin muchas veces, lo que hablamos antes, sin normalizándola. Luego también en los centros educativos se dan dos cuestiones muy importantes, el temor al contagio, el estigma y el horizonte de la injuria. Temor al contagio del estigma es si me voy con una persona homosexual, van a pensar que soy homosexual, por lo tanto la persona homosexual se queda aislada. Y luego también el horizonte de la injuria, a este le han pegado por decir que es gay, yo no voy a decir que soy gay porque también me van a pegar. Claro. Y esas dos circunstancias hacen que el alumnado LGBT esté especialmente aislado. El esto poder del miedo, claro. El poder del miedo, y esto según además el hecho de que cuando van a su casa y se lo quieren contar a sus padres, oye, estoy sufriendo acoso, tiene muchas veces que desarmarizarse. Entonces es por eso Amnistía señalaba, ¿no? La FLGT ahora está haciendo un estudio también sobre estas cuestiones, señalaba que es un tipo de acoso especialmente grave, ¿no? Porque son personas que están solas, que no pueden recurrir a nadie, que tienen que desarmarizarse para contar lo que les está pasando. Que una persona le agreden porque su color de piel es diferente, llega a casa y no le tiene que decir a su padre, oye, papá, mírame, ¿no? Que me han agredido por ser mulata, por ser, ¿no? De otra nacionalidad. O... Bueno, y es que hoy en día por racismo la gente pone el grito en el cielo. Pero bueno, es lo que decías tú antes, tenemos que desensibilizarnos de este crimen verbal que muchas veces sufrimos, esta violencia tan horrorosa, porque no deja de ser un acoso que no nos permite vivir tranquilamente y felices, tranquilos. ¿Que a quién qué más le da a la gente? ¿Con quién me vaya yo a la cama? El otro y el de al lado. Es que deberíamos quitarnos muchos prejuicios que tenemos nosotros mismos y así seríamos capaces de respetar y aceptar al que tenemos al lado. Perfecto. Y además, estoy totalmente de acuerdo. Además, los prejuicios hacia las personas LGBT cuando son profesores, por ejemplo, el hecho de pensar que los gays son los libertinos o que los bisexuales son los viciosos o que las lesbianas odian a los hombres o que los transexuales, eso si lo trasladas, por ejemplo, a un profesor, es muy grave, porque le estás acusando de libertino, le estás acusando de vicioso, de si es una profesora lesbiana, de que odia a los chicos, ¿no? De que ha tenido un trauma con los hombres. Entonces, todos esos prejuicios que hablabas, que en la sociedad los vivimos y tal, cuando se da en los centros de enseñanza, adquieren otro peso, ¿no? Y por eso tiene que ver también toda la armonización que hay entre el profesorado, que hay mucho profesorado LGBTQ, ¿no? Madre mía, aquí hay muchísimo camino todavía que recorrer, muchísimas luchas que ganar, porque esto es una lucha que vamos a ir ganando poquito a poco, cueste lo que cueste, porque lo más importante es la felicidad. Melanie, muchísimas gracias por haber venido y estar con nosotros hoy aquí en Ponte mi piel. Es un placer. Cuando quieras hacer alguna tesis sobre transgénero, transexualidad, lo que tú quieras, nos mandas esa nota de prensa, lo que tú quieras, y por supuesto puedes venir a presentarlo cuando te apetezca. Perfecto, muchas gracias a ti, Sara, gracias por tener este espacio, por permitir que podamos informar de esto, por informar a tantas personas con rigor y con seriedad, y que larga vida al programa y larga vida a ti. Muchísimas gracias, Melanie. Y pues nada, deciros a todos los docentes que nos estéis escuchando que a veces hay que hacer de tripas corazón, porque lo más importante es la educación y el respeto a los demás. Da igual los prejuicios que tú tengas, ama a los demás y te amarán ellos a ti. Poquito de ocio. Ahora se va a presentar Relatas de Carmen Pollina en Barcelona con Isabel Frank y Ana Sachi el martes 26 de junio a las 7:30 en Granel, Barcelona. También tendremos en Barcelona una exposición de Custo, Barcelona, en la Tienda de las Ramblas. Es una exposición de ilustraciones gráficas que muestran el espíritu de esta firma. También en Barcelona, Isabel Frank recibirá el premio Terence Monks de la narrativa gay y lésbica con la novela Elogio del Happy End. Esta gala de concesión del premio tendrá lugar la noche del 27 de junio en la Sala Arena de Barcelona. Aquí en Madrid tendremos la exposición A flor de piel del fotógrafo homosexual y activista LGTB Sergio Val, un homenaje al cuerpo masculino que tiene a la piel como principal protagonista. La inauguración de esta exposición será hoy viernes a partir de las 11:30 de la noche en Delirio Live, y a quienes vayan, pues Delirio les va a otorgar con una copa de vino magnífica siempre la puesta en escena de este bar Delirio. Y una noticia preciosa aquí en España, y es que el País Vasco podría convertirse en la segunda comunidad en reconocer los derechos de los transexuales, ya que próximamente podría ser aprobado un proyecto de ley en el que se apoye a los derechos de los transexuales, y bueno, y sería ya la segunda, porque la primera es Navarra. A ver si el resto de comunidades van aprendiendo un poquito de este ejemplo de tolerancia y de evolución. Y al principio del programa me equivocaba dando el nombre de la obra de teatro que hoy tenemos aquí. Creo que dije desviaciones, pues no, es Desvariaciones, de Nacho de Diego. Y es una obra contemporánea que, de una manera muy sencilla y cercana, y muchas veces divertida, habla de lo existencial en el ser humano, donde el conflicto está en la propia vida, donde el amor y todas sus carencias. Y aquí está en los estudios con nosotros Nacho de Diego. ¿Qué tal estás? Buenas tardes ya. Buenas tardes, Carla. Sara, no, Carla. Ay, Sara. Sí. No pasa nada. Yo te llamaré en vez de Nacho Pepe. ¿Te parece bien? Venga, Pepe me gusta. Perfecto. También contamos con uno de los actores de esta obra, que es Ulrich Hoffmann, que le pregunté antes de empezar a ver cómo se decía su nombre, que no lo quería decir mal, que ya van demasiadas errores sobre esta obra. Hola. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien. Eres extranjero, ¿no? Sí, yo soy alemán. Alemán. Y llevo 7 años en Madrid. Uh-huh. También un poquito tímido, hay que decir. Pepe de Diego. Bueno, dime, Carla. Bueno, Nacho, sí. ¿Cómo se te ocurre hacer esta obra de teatro en la que se muestra transexualidad, homosexualidad, de una manera tan natural? Bueno, el punto de partida de esta obra en concreto, que es Desvariaciones, el último puzzle, surgió a raíz de las tiras de Michael Schulz, Carlitos, Snoop y todo esto. Me pregunté a modo experimental cómo podía trasladar estas tiras de cómic, en concreto las de Schulz, a una dramaturgia, ¿no? Y todo empezó así como un experimento formal, aunque luego ya en lo que es el contenido, yo tenía una deuda dentro de lo que es el mundo LGTB, que era con los transexuales, ¿no? Porque jamás había escrito nada sobre ellos, y quise como un personaje de Desvariaciones fuese un transexual. De hecho, empieza la obra llamándose Carla y acaba llamándose Carlos. Es decir, durante el transcurso de la obra es intervenida en la operación de cambio de sexo. Uh-huh. ¿Se muestra, o sea, todo el proceso de una persona transexual? Sí, bueno, de una manera sintética, dentro de cómo se puede mostrar en la... Como te he comentado antes, es una obra que está inspirada como en tiras de cómic. Ten en cuenta que son 91 microescenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de esta estructura un poco peculiar, que creo que antes no se había utilizado, sí, contamos un poco el proceso, desde los miedos y el hecho de hacer realidad un sueño que ha tenido desde niña, ¿no? Porque no deja de ser alguien que está viviendo en un cuerpo que no le pertenece. Claro. Ulrich, tendréis que ser rapidísimos para los cambios de vestuario, ¿no? Bueno, para mí no hay cambio de vestuario, para Carla, Carlos, sí, por supuesto hay. Para la gente que les da miedo que 90 escenas va a ser muy largo, pues esperemos que no, normalmente dura 1 hora y 40. Y sí, va rapidísimo, que es otro reto para los actores. Esta obra la vais a presentar dentro del marco de la programación del Festival Visible. Eso es. Que es un festival creado por CUGANF, LGTB, para visibilizar toda la cultura y arte LGTB. Y has elegido este festival? ¿Por qué ha coincidido o porque te apetecía hacerlo por algún motivo en especial? A ver, yo es la quinta obra que estreno ya en Visible, uh-huh. ¿no? Dos con lectura dramatizada, esta es la tercera producción, algunas han sido producciones mías y bueno, yo de hecho fui el ganador del tercer certamen de textos uh-huh. teatrales. Vamos, tienes tan buena acogida en el festival que no puedes Visible. Evitarlo. Sí, claro. Entonces, el director es Pablo Peinado, tengo una buena amistad con él y sí, todo lo que tiene que ver con este festival y con Pablo, pues me seduce, ¿no? Y luego un poco también, estaba escuchando la entrevista que estabas haciendo antes y me pareció muy interesante, espero que lo haya oído mucha gente, ¿no? Creo que, porque muchas veces cuando se habla de mis textos, ya sea pues en prensa, en los prólogos o donde sea, ¿no? Hablan de un teatro gay, ¿no? Yo reivindico, yo peleo, si hay que salir, se sale, pero yo tanto en mi vida privada como en mis textos reivindico desde la normalidad, ¿no? Me encanta que haya gente que salga con las banderas y a pecho descubierto diciendo soy gay, pero yo lo hago desde la normalidad, es decir, yo voy con mi novio, que es un tío enorme con barba, vamos por la calle cogidos de la mano y cuando las señoras o los señores entre ellos cuchichean, nos paramos y decimos sí, nos queremos y seguimos andando, ¿no? Y bueno, esa es otra forma de activismo. Exacto, es otra forma de activismo, ¿no? Y en mis textos igual, yo jamás en ninguno de mis textos, creo que tengo 14 entre los publicados y yo estrenados y los inéditos, la gente me dice, es que tú eres, escribes literatura gay, ¿no? De hecho, en Estados Unidos han salido ya varias publicaciones donde se me menciona como un autor de teatro gay. O sea, de literatura dramática gay, no lo soy. Uh-huh. Es decir, lo que pasa es que en la vida pues hay gente que es de otra raza, hay gente que es de otra religión, hay gays, hay de todo, y entonces en mis textos también hay de todos, ¿no? Porque hasta ahora pues tú cogías cualquier obra de teatro aquí en España y todos eran blancos y heterosexuales, ¿no? ¿Y uh-huh. por qué? O sea, en la vida hay más cosas aparte de blancos y heterosexuales, ¿no? Pero insisto, ¿no? Que para mí lo más bonito, y curiosamente, fíjate, Sara. Sí, más bien por ahí. Curiosamente, lo que más escandaliza a la gente, a la LGTB fobia, a la gente que tiene fobia hacia nuestro colectivo, lo que más les escandaliza es esta normalidad, ¿no? Uh-huh. El que sea tratado, o sea, no entienden por qué dos tíos de 40, dos personajes de 40 años se dicen las cosas que se podrían decir un hombre y una mujer con esa manera natural, sin necesidad de rezar un Padre Nuestro, o decir Dios mío, qué traumado estoy, ¿no? Y uh-huh. Es curioso que eso sea lo que más les choque y lo que más les escandaliza. También para la gente que ojea la programación del Festival Visible, el folleto que hay, creo que ahí destacamos porque hay un montón de fotos de cuerpazos y todo es muy sexual y de repente hay una foto que parece una foto de familia y eso también refleja un poco esa normalidad uh-huh. que tiene esa obra. Esta obra la vais a presentar hoy se inaugura. Hoy es el estreno, os sí. estrena, se inaugura, ni que fuerais una exposición. Si hoy la estrenáis, ¿a qué hora? Creo que es a las 9 en la sala de estudio 3, ¿no? Sí, sí. Que se encuentra en la calle Núñez de Arce número 11. ¿Cuánto cuestan las entradas? Porque habrá gente que estará interesadísima en Sí, cuestan 12 euros y también hay algunas entradas de oferta en Atrápalo a 10. Ah, qué bien. Eso es interesante porque en estas épocas de crisis claro. es interesante ahorrarse aunque sea un par de orillos, ¿no? Sí, por supuesto. Y esta obra, es muy interesante el tema de lo de la transexualidad, verlo de una manera muy natural, porque sí que es cierto que autores contemporáneos en materia LGTB tratan de visibilizar de manera normal, pero la transexualidad sigue teniendo ese punto discordante, ¿no? Diferente. Mm. ¿Por qué crees que es eso todavía? Que dentro de la normalización que intentamos tener dentro del colectivo LGTB, la transexualidad siga estando con algunas aristas todavía por limar. Es que, a ver, yo creo que no tiene ninguna explicación, porque es algo, es totalmente absurdo. Es, uh-huh. O sea, la arista más o menos gruesa que pueda tener la transexualidad en relación al lesbianismo o a la homosexualidad o lo que sea, es por la misma razón. Es decir, es absolutamente arbitrario y no tiene ninguna ninguna explicación. Nosotros, digo nosotros porque es un personaje que no existía, ¿no? O sea, en este texto, al igual que en todos mis textos, hay homosexuales, heterosexuales. De hecho, Uli, el personaje de Uli, es un chico heterosexual que se enamora de la chica de las tartas. La madre del protagonista también es heterosexual, es transexual, algún homosexual, hasta un perro que habla, como en las series de Shoes, Snoopy, ¿no? Lo que pasa es que eran 7 actores y entonces hubo que hacer una intervención de dramaturgia y añadir un personaje, ¿no? Uh-huh. Y al director, Agustín Belushi, se le ocurrió la brillante idea de poner el punto de vista de una persona pues mucho más convencional, una persona más de derecha, lo que podría ser pues cualquiera de estas personas que ha votado al PP, ¿no? Pero además de fuertes convicciones, uh-huh, con mucho dinero, que viaja todos los años al Vaticano a ver al Papa y tal y cual. Y creo que excesivo, ¿no? Que el resultado ha sido muy bonito, porque dentro del mismo proceso de trabajo, el personaje y la actriz que lo interpreta, Arancha, han conseguido algo que es precioso, ¿no? Porque, es decir, una señora metida en un mundo así de artistas, que si pintor, actor, bohemio, literatura, homosexuales, transexual, no sé qué, y al principio está un poco como enloquecida, que no entiende nada, y le pregunta a la madre, pero tu hijo, ¿por qué es gay? ¿Porque tuviste un mal embarazo y tal, no sé qué? Pues al final acaba intentando ayudar tanto económicamente y acaba como encantada. Y quiero decir, yo creo que eso es un poco un voto a la esperanza, ¿no? Porque yo creo que es posible y creo que desde la normalización, que como tú bien has dicho es una manera de reivindicar, yo creo que con el tiempo es posible y yo creo que se están consiguiendo muchas cosas. Uh-huh. Pero tenemos que seguir ahí, seguir al loro para seguir consiguiendo, porque si bajamos la guardia nos comen terreno. Y mucho, la verdad que sí, mucho. El personaje de Keika, que acaba de escribir Nacho, me gusta mucho, y sobre todo porque creo que no ridiculizamos esa persona, sino que forma parte de esa familia con sus propios puntos de vista, y eso me pareció muy importante. Claro. Claro, el visibilizar sin claro, hacer sentir a nadie ofendido, ¿no? No te rechazamos por ser diferente, por ir a visitar al Papa, por ser religiosa y por no saber lo que significa ser homosexual y no entenderlo, sino que te aceptamos con eso y además tú estás a gusto con nosotros, pues ya está. Uh-huh. ¿Durante cuánto tiempo se podrá ver esta obra de teatro? Vamos a estar hasta el 28 de julio, los fines de semana, en esa sala. ¿Los fines de semana incluye viernes, sábado, domingo? Exacto. Al principio sí, y dentro del Festival Visible, y después que acaba el 8 y después estaremos viernes y sábado. Uh-huh. En la misma sala. En la misma sala. Y el precio igual, todo igual. Exacto. Bueno, es que es un chollazo tener una obra de teatro tanto tiempo en veranito, con esta crisis, encima baratita, con las ofertas en Atrapa, lo que habéis dicho. Uh-huh. Pues es que no podéis quedaros en casa un fin de semana, hay que ir al teatro y bueno, y si sobra algún eurillo, pues una cervecilla por ahí, ¿no? Por supuesto, incluso exacto, en la sala se puede ver una cervecita. ¿Cuántos actores sois? Me dijiste que 7. Sí, me gustaría mencionarlos a los 7 compañeros. Bueno, el director, como he dicho, es Agustín Belushi. Y después los actores son David Carrasco, Ulrich Hoffmann, que está aquí con nosotros, Eduardo Campos. Luego, para el personaje de Astrid, lo hacen 2 actrices, porque Paula Vallepuga ha sido mamá, y entonces se intercambian. Ella y Susanne Kramer. Está Elena Bilbao, Arancha García Ormaechea y Marta Rodríguez. Y me gustaría también resaltar el trabajo maravilloso de la escenógrafa Victoria Gómez y también de la vestuarista Mónica Florenza. Creo que el trabajo de todo el equipo, independientemente de mi texto, pero lo que es el montaje que ayer vimos en general, creo que el trabajo de todo el equipo ha sido fantástico. Es una obra muy curiosa de ver. Claro, es que aparte de un buen texto tiene que haber un buen elenco de actores. Exacto. Que den vida correctamente. Exacto. A lo que tú quieres, porque muchas veces yo me lo planteo, ¿no? Un escritor, un dramaturgo saca a la luz un texto y creo que tiene que existir ese miedo de que por parte de los actores no logren representar lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Bueno, yo es que a mí lo que más me gusta de mi trabajo como dramaturgo es no tener nada en la cabeza cuando escribo algo, y me encanta pasarles el texto, porque yo creo que la obra se completa cuando la cogen el director y los actores, ¿no? Un texto escrito no deja de ser eso, literatura dramática, y se convierte en teatro cuando se pone en pie gracias a un director y a unos actores. Yo no soy nada quisquilloso, que si esto y lo otro, ¿no? Y me encanta ver que de repente puedan dar otros puntos de vista sin desvirtuar, obviamente, lo que o sea, que aceptas sugerencias de los actores. Sí, totalmente, ¿no? Uh-huh. Y ten en cuenta también que este texto texto. Ellos estuvieron durante tiempo leyendo muchos textos, algunos míos y otros de colegas, y otros de, que me da hasta vergüenza decir colegas, porque son dramaturgos importantes del siglo XX, y eligieron el mío, ¿no? O sea, que de entrada, y se ha notado, ¿no?, por todo el cariño que han puesto a la hora de montarlo. Y es curioso porque no hay casi ninguno, son 7 actores, y no hay casi ninguno que pertenezca al colectivo LGTB. Que es decirte, o sea, que has dado con heterosexuales simpatizantes y totalmente gay friendly, totalmente, vamos, totalmente. Qué bueno, eso es una de las cosas mejores. Yo con el que lo han hecho, es que es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Ver haciendo de gay a un hetero, dándole el pico a otro, que a lo mejor tampoco... Y no se sienten... No, nada, mal, nada, ¿no? nada. Sí, porque muchas veces dicen, no, yo respeto si puedo hacer tal, pero bueno, no me hagas hacer cierto tipo de escenas. No, eso ha sido maravilloso, ¿no? Uh-huh. No, sí. Ulrich, ¿cómo es trabajar con él? Pues eso quería decir, que cuando elegimos la obra fue un punto a favor tener el autor cerca. Al principio tuvimos un poco miedo, pero ya el primer día se nos impone fue un poquito aquí, claro, el amigo Nacho de Diego. Luego nos damos cuenta de lo cómodo que es tenerle ahí cerca, y en el caso de que haya una duda, igual preguntarle, aunque normalmente siempre dice, bueno, ese es tu punto de vista y tienes que responder esa pregunta, tienes que responderla tú. Uh-huh. Y ha sido genial. ¿Qué tipo de público podría ir a ver esta obra de teatro? ¿Y a quién le aconsejaríais ir, a pesar de que no quieran en un principio? Pues, bueno, al colectivo LGTB, por Sin supuesto. Duda, ¿no? Al colectivo gay friendly, por supuesto. Y creo que es un público urbano que para ellos es tan normal ver gays en la calle cogidos de la mano o ver a una persona transexual. Es el público urbano de Madrid. Familias para que vean esa manera de tratar de manera normal a niños. Me gustaría que vengan, me encantaría. Porque lo acabamos de escuchar, ¿no?, lo importante que es la educación, y me encantaría que vengan familias. Para niños, no sé, se habla de sexo, pero no hay sexo en escena, uh-huh, ni nada. No. Así que... Es bastante blanquita, es decir, como te he comentado, ¿no?, por el tema de la normalidad, se trata todo con normalidad, y eso es lo bonito, ¿no? Es decir, que en mis textos serían exactamente igual si todos los personajes fuesen heterosexuales, no cambiaría absolutamente nada. Mm. Es los problemas a los que se enfrenta una persona en la vida, una que persona, la sin más, sin ningún, exacto, tipo de característica más, la enfermedad, más, la muerte, el trabajo, la crisis, tal, y da exactamente igual con quien te vayas a la cama luego por la noche, ¿no? Es exactamente la misma problemática. Mm-hmm. Pues nada, vamos a hacer un llamamiento a todas las personas que se quieran acercar hoy, viernes 22, a las 9 de la tarde, de la noche, en la sala Estudio 3 de Madrid, para ver esta obra de teatro, Desvariaciones, de Nacho Diego. Esta vez no lo digo mal, ¿eh? Nacho, de Diego. De Diego. Nacho Diego, ¿no? Nacho de Diego. Uy, Pepe, que al final vamos a acabar hoy mal la mañana. Sara, nunca lo hago, pero... ¿Mm? Me gustaría desde aquí hacer una dedicatoria. Por un momento personal muy especial que estoy viviendo. Uh-huh. Y me gustaría dedicar el estreno de esta noche a mi familia política, a la familia de mi chico Ramón, que en estos momentos son los reales protagonistas de mi vida. Y les mando desde aquí un beso muy grande a Mari Carmen, a Nicolás, a Beatriz, a Rafa y a Óscar, y por supuesto a Ramón, mi chico. Estoy seguro que van a salir en una de las siguientes obras tuyas. Hay que tener un poco de cuidado aquí con él, porque coge a cualquiera ya para la obra, bueno, cualquiera que tenga una buena tabla. Exacto. Exacto, que sepa bien interpretar estos textos que tan necesarios son para la visibilización y que todo esto, el colectivo LGTB y nuestros problemas, se normalicen de una puñetera vez. Déjenme hablar ya mal, porque ya estamos hartos de tanta tontería, tanto, exacto, prejuicio, tanto problema. ¿Qué, sí, problema realmente habrá? Ninguno. Pero bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hemos llegado ya a las 2 de la tarde. Agradecer a todas esas personas que nos escuchan a través de las www.radiocírculo.es, aquellas también que nos siguen por Facebook. Y no os olvidéis que podéis leer todas nuestras noticias e informaciones en nuestra página pontemipiel.com. Un beso muy grande y hasta la semana que viene. We'll be right back. pie de plata, su señal de rumbo. Vamos, hermana, volvamos al sur. Radio Círculo.